Manuel Giraldo está ahí justamente en la calle, en el sitio de los hechos. Manuel, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo vamos? Manuel, bueno, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo ha avanzado esta hora prácticamente que ya ha transcurrido? ¿Cuántas personas? ¿Qué dicen los líderes? ¿Qué ambiente hay? Perfecto, hasta el momento la marcha ya se viene acercando a los minutos, terminando de pasar por moteles, y estamos hablando de una marcha que ya se está extendiendo por más de 400 metros. Tenemos más de 500 personas ya, pues se puede decir que hasta las 600 o posiblemente las 700 que están apoyando la marcha. Líderes políticos, tenemos a un consejo de planeamiento, se dice que el alcalde se va a venir saliendo a la marcha una vez que pase cerca del parque, y en ese momento también cuento con un líder que está dirigiendo la marcha, y pues se les va a pasar el lado. Pues, buenos días, sí, ¿con quién hablamos? Freddy Alexander González. Bueno, Freddy, mire, le habla Ariel González, aquí es de los estudios de Periodismo Público Radio y Uniminuto. Freddy, ¿cómo ha transcurrido esta marcha? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué dice la gente? Ariel, muy bien, aquí, muy contento con el acompañamiento de todos los pueblos que estamos unidos. Un pueblo unido, un pueblo sentido, que ha decidido marchar, exigirle a un gobierno nacional, y nos mire con una mirada de afecto, con una mirada especial. Muy contento con mi pueblo, y marcaré 10 veces más, las veces que sea necesario. Bueno, Freddy, me imagino que, bueno, me dice Manuel que ya ha salido bastante gente, pero ustedes esperan muchísimos más gente ahorita a medida que avance, ¿no? Porque recordemos que también del parque saldrá gente, de Unisur saldrá gente, de Mercurio saldrá gente. ¿Preparados, pues, para recibir tanta gente en esta marcha? Claro, estamos aquí en el Atico, estamos saliendo una cantidad de personas. Entonces, lo que sí vamos a hacer nosotros es esperar el acompañamiento de muchas más personas. Sí, Freddy, una cosa, las autoridades de la policía están acompañando, ¿verdad? Sí, señor, sí, nos están acompañando. Bueno, pues Freddy, mire, vamos a estar atentos, nosotros vamos a estar pendientes minuto a minuto de cómo desarrolla esta marcha, Zula, y miremos a ver si de pronto Manuel se ubica en otro punto, porque claro, uno entiende que las bocinas, los parlantes, los gritos, los pitos se filtran y no es muy clara la comunicación. Recordemos que Freddy Alexander González es una de las personas, no solamente él el organizador, porque hay muchos organizadores. Hay que tener en cuenta que esta vez confluyen diferentes fuerzas políticas, líderes comunales, líderes sociales, bueno, es mucha la gente que está participando en esta marcha que avanza y que viene, nos dice, Manuel, ¿todavía lo tenemos en línea? Sí. ¿Aló? Bueno, Freddy, ¿a qué horas tienen previsto ustedes llegar a Bosa y luego concentrarse en San Mateo? ¿Cuántas horas creen que va a llevar el desarrollo de esta marcha? Arrancamos hace más o menos una hora y 7 minutos, desde por allá en cuestión, ya para el mediodía nos estamos acercando a Bosa, pues el paso es lento, pero digamos que seguro en este momento la comunidad está muy comprometida y pues la idea es que la marcha llegue hasta el objetivo de realizar el plantón. Freddy, mire, pues nosotros ya hemos hablado y a través de los medios de comunicación le hemos contado a la gente cuáles son las razones de esta marcha. Recordemos los principales puntos que estamos reclamando. Digo estamos, porque aquí toda Soacha está involucrada. Bueno, pues para empezar cabe resaltar o cabe recordar que el punto de partida o pues el motivo que impulsó a toda esta comunidad a unirse a la marcha fue la declaración del presidente, pues al decir que no habían recursos pues para llegar a efectuar las fases sociales de Cundinamarca, al igual que las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, José Emilio Rey, respecto a la al tren de cercanías. Entonces cabe recordar también que eso, sumado a el caso cable, también la condición de la salud del municipio, pues también tenemos la condición o la crisis social que estamos enfrentando referente a la saturación de todos los servicios que tenemos en el municipio respecto a la misma cantidad de población, impulsaron lo que están pidiendo también acá las personas. Podemos decir que uno de los temas que más se ha mencionado básicamente lo que se pide es la presencia del gobierno nacional y el cumplimiento de todas esas que en algún momento fueron pues las promesas para el municipio y que hasta el momento ninguna se ha desarrollado o se ha llevado a cabo. Pues Freddy, bueno, yo entiendo que usted está ahí, es uno de los organizadores, siga ahí organizando la gente, lo felicitamos de verdad porque poner el pecho no es fácil y nosotros por supuesto que vamos a estar ahí en el minuto a minuto pendientes del desarrollo de esta marcha. Freddy, muchas gracias. Continuamos con nuestro Primer Público Radio. Ariel, la marcha ya sigue andando, ¿no? Sigue andando, sí. La idea es llegar hasta Bosa y hacer un plantón. Sí, no sé, yo no sé exactamente en dónde va, pero lo vamos a saber. Porque tenemos periodistas ahí en la calle, al pie del cañón, como lo decimos popularmente. Manuel Giraldo, ¿dónde se encuentra usted, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Carlos? Pues precisamente la marcha está pasando precisamente por el 15 de la 22, donde termina la séptima del centro de Soacha, y estamos hablando de más o menos unas 600, casi 700 personas que hacen parte del movimiento. Bueno, el ambiente, cómo se ha desarrollado, si se suma la gente, creo que ahorita todavía no llegan a Unisur. Ahí hay harta gente esperando para sumarse a la marcha, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, claro, Manuel? Sí, señor, precisamente. En Unisur, ahí nos está esperando un grupo grande de marchantes y asimismo, pues precisamente la marcha se ha estado desarrollando pues en un contexto totalmente pacífico. Toda la gente está colaborando e incluso pues se ha mantenido la regla de no bloquear la autopista sur, aunque pasando precisamente por la 13, pues tuvieron que hacerlo por las obras que ahí se están realizando. No obstante, todos siguen marchando en total orden. Sí, Manuel, entiendo que solamente un carril de la autopista carril de la autopista está habilitado pues precisamente por la marcha, no más, solo ese carril, que de momento de sentido, no sé si está contemplado, de sentido norte-sur a activar el que generalmente se usa durante los fines de semana desde Unisur. Me pareció escuchar entre los comentarios de los policías de tránsito. Bueno, Manuel, ahí está entonces, en la 22 va, Carlos, la marcha salió a las 7 de la mañana, ha transcurrido 2 horas y 18 minutos y apenas están avanzados de Maiporé hasta la 22. Vamos a ver realmente después de que pasen Unisur y Mercurio, ahí es donde se sabe cuánta gente se va a sumar a la marcha. Hasta ahora, hay que decirlo, Carlos, no es mucha la gente, se esperaba más, pero esperemos que allí en San Mateo y en Mercurio se sume muchísimo más para impactar y que el gobierno nacional de cierto modo también le ponga cuidado al municipio de Soacha. Venga, Manuel, ¿qué personalidades de Soacha están marchando? O sea, gente que uno conozca, que represente grupos sociales o grupos políticos, están marchando el día de hoy. En este preciso momento nos está acompañando uno de nuestros líderes políticos, Wilson Rodríguez, concejal del municipio, pues que también nos va a hablar un poquito de qué es esto que en este momento estamos pidiendo por Soacha. Aló, muy buenos días. Wilson, muy buen día. Los saludamos aquí desde Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público.com. ¿Cómo va la marcha, Wilson? Pues, Carlitos, saludar a todo el municipio, a ustedes esencialmente, a Periodismo Público, por el cubrimiento especial que han venido realizando a esta marcha el día de hoy. Una marcha cercana a 600 personas por la autopista sur, en el cual pues se ha cumplido con total orden y en el cual pues ha hecho presencias varias organizaciones, varios sectores del municipio de Soacha, reclamándole pues al gobierno nacional la terminación de la fase 2 y Transmilenio, y entre otros compromisos en los cuales ya Soacha está cansada de tantas mentiras y que no se ve, no se justifica, digámoslo así, la inversión que Soacha necesita. Óigame, concejal Wilson, con los buenos días, ¿su presencia obedece de pronto a un acuerdo como corporación de estar allí presente, o es a nivel individual que usted quiso de pronto acompañar esta petición y esta movilización? Hay varios concejales, yo podría decir que la mayoría de concejales se encuentran apoyando esta convocatoria de compañeros. El Consejo Municipal ha apoyado esta iniciativa dentro del respeto, dentro del marco de la institucionalidad y dentro del marco de la legalidad. Entonces, hay bastantes compañeros del Consejo Municipal en la marcha. Sí, bueno, concejal Wilson, ¿va a acompañar toda la marcha? ¿Va a ir a Bosa y va a volver? Sí, claro, ese es el objetivo. Pienso que nosotros como líderes políticos del municipio de Soacha no podemos quedarnos callados, como lo ha hecho el señor gobernador de Cundinamarca, en el cual prácticamente no se ha pronunciado con respecto al tema que Soacha hoy tiene, el gobernador va a invertir $1 billón a Sabana Occidente, al municipio de Soacha. Ni siquiera se ha escuchado una inversión en el tema, o defender a Soacha en el tema de Transmilenio, y pienso que es hora en que todos los líderes políticos del municipio de Soacha, las actividades, los activistas sociales, todos tenemos que unirnos en una sola voz, independientemente del color o el distingo o político que nos diferencia. Bueno, concejal, entiendo que no ha participado la gente que esperábamos. Sin embargo, falta la concentración en Unisur y en Mercurio, ¿no? Sí, eso es muy cierto, Ariel, y eso es algo que tenemos que ser muy conscientes. Un municipio con más de 1 millón de habitantes, en donde solamente hay 600 personas marchando el día de hoy, es preocupante de todas maneras para nosotros, porque debe estar pasando algo, y ese algo hay que empezar a analizarlo desde la administración, desde el consejo municipal, desde cada uno de los entes, desde las juntas de acción comunal, desde los ediles, porque desafortunadamente Soacha se evidencia hoy que es un municipio solamente donde sirve de dormitorio y donde es muy poco nos duele el sentir de Soacha. Pues esperemos Carlos, y esperemos oyentes y concejal Wilson, que ahí en Unisur salga mucha gente, en Mercurio también, y que digamos ya cuando lleguemos a Bosa y retornemos se sume mucha gente, porque necesitamos impactar, necesitamos estar unidos, y bueno, esperemos a ver cómo transcurre esta marcha. Wilson, muchas gracias, concejal. A ustedes, y felicitarlos una vez más por el excelente cubrimiento que vienen realizando.